Aviso de discreción por contenido. Coprolalia y algunas parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable. Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, el podcast quincenal junto a Jalan, Fulbus, Valkian y Avisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. Bienvenidos otra vez a este antro que es Fandom Podcast. Ya estamos en el episodio 2 y... Episodio 2. Algunos nos están escuchando por la radio, otros nos bajaron y están oyéndonos en sus dispositivos móviles o su computador. Y cualquier cosa antes de empezar con el tema, yo quiero mandar un agradecimiento especial a alguien que se me pasó en el episodio 1, que es un gran colega, don Luis Muñoz, que nos hizo una increíble introducción, la que escucharon hace unos momentos, con su voz sabrosona. Así que cuando él venga ahí, le vamos a ofrecer un paseo al río. ¿Puedes decir paseo? Introducción otra vez, Oscar, por favor. ¿Cuál? ¿Puede decir introducción otra vez? Introducción. Así que estamos introduciéndolos a ustedes también. Deja de decir introducción. Y introducimos. Así que sean todos bienvenidos a este disfrute variopinto, misceláneo, de todo lo que es estos temas que a ustedes les gustan. E incluso cosas que le pueden disgustar. La incomodidad también es una materia que se disfruta. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de algo que tiene un nombre anglicista. Es un término que se usa mucho en redes, el cual se llama plot twist. ¿Qué? Plot twist. Y plot. Los plot twists básicamente son estos giros argumentales en las tramas, son estas vueltas de tuerca, son todos estos sucesos en la narración que nos sorprenden y por lo general están siempre en los finales. Entonces cuando debatimos cuál era el tema de este episodio, escogimos que era muy interesante este concepto de el anime que vi y ese final me dejó para la cagada. O está a la mitad de este videojuego, ocurrió esta weá y el último cuarto dejó de ser completamente distinto a lo que era el juego original. Entonces nos encontramos algo indudablemente extraño, porque poco hablan de él. En relación a cómo evoluciona una estructura argumental en cualquier historia, el plot twist siempre busca romper con lo que se le llama status quo. Claro. Que tiene que ver con el lugar y el tiempo de comodidad de los personajes. Digamos, el plot twist viene para revelar el ecosistema en el que interactúan estos personajes y generar un cambio, ¿cachai? So, tú sabes que luego de un plot twist es muy difícil ver al status quo. Sin embargo, hay muchos programas, series, películas que han hecho un plot twist y luego han vuelto al status quo y han perdido mucho rating porque es muy difícil volver al exactamente mismo status quo de antes cuando has perdido un personaje importante, cuando algo muy importante le ha pasado a la vida de tu personaje principal. Cosas que simplemente no son compatibles con lo que era el personaje antes del plot twist. ¿Te estás refiriendo al capítulo de la boda roja en Game of Thrones? ¿Crees como el, yo creo que es de los menos? Es que ese fue como el status quo de plot de Game of Thrones. Ellos viven en el plot twist. Sí, definitivamente. Y el cliffhanger. Sería, claro, sería súper extraño que no, que te viera un capítulo que te deje así como, oh, está todo bien, estamos todos tranquilos, equilibrio para todas partes. Una pregunta. ¿Es cierto que cada vez que le preguntan al autor sobre un personaje, lo mata? Sorry, que no... George R.R. Martin siempre hace esa talla, que por cada vez que le preguntan cuándo va a salir el último libro, el huevón mata a un Stark. Pero o sea, yo creo que no pasa de ser un chiste muy cruel. Bueno, literalmente plot twist significa giro de trama. Esa es la traducción. Y como no quisimos que casarnos básicamente con un solo género, por decirlo de alguna manera, lo abarcamos en algo más amplio y de ahí vamos a ir desglosando nuestros propios ejemplos. El margen sería lo audiovisual, porque básicamente también está la literatura, están los medios escritos y al final en la contemporaneidad, en lo actual, lo audiovisual es todos los medios, la televisión, las series, los juegos, que es como lo que más les gusta y adelante. Ah, sin no, miedo. Es que quería preguntar si el término aplica, por ejemplo, a la propia vida. Siempre tiene que ser algo en relación a serie. Un plot twist. Exacto. Yo creo que puede ser super ad hoc, la verdad. Porque... No, también me hace acordar de Condorito. Anécdota. Condorito. Yo exijo una anécdota en este momento. Yo exijo que no sea de Condorito, por favor. No. El plot es... Lo siento. Plop. No puedo hablar con Condorito. Pero quizás el tipo, el creador de Condorito, del plop, ¿no es por eso? ¿Queda el marcando no ocupado? No, para nada, no creo. En fin, partamos con el anime, ¿les parece? Ya que fue algo que dejamos en el tintero, nos abarcamos mucho en el primer episodio. Fulbus tiene esta adicción con Nico Nico Ni. ¡No! Así que... por algo lo hice siempre. Un saludo para nuestro Nico Ni. Yo he visto buenos videos de chicos haciendo el Nico Nico Ni. Hay unos espectaculares. Son extremadamente seductores. Sí. Debo decirlo. Pero bueno, a lo que nos convoca. ¿Nos va a contar una anécdota entonces? Estoy seguro que Love Live no tiene un plot twist. Así que... Fulbus, deleítanos. Ah, a ver. ¿Con cuál quieres partir? Tiene ahí un pergamino con plot twist. La hora de Fulbus. No es que, bueno, revisando en mi cabeza loca los finales como que más me han dejado mal. O sea, mal en el sentido de que no lo he podido digerir o me causó tal conmoción en que lloré desconsoladamente por más de una hora. Lo cual sí. Es típico en ti. ¡Qué pero mala onda! Gracias, gracias. Los sentimientos ajenos. ¿Con la serie? Muy bien, avisar, muy bien. Sí, malvado. No, yo quise sacar a la palestra el tema, el final de la saga de las hormigas quimera. Sobre todo lo que me dejó... tremendo final, loco, hermano, qué hueva. No, pero es que es terrible, o sea, de partida en esa saga muere mucha gente importante, o sea... Pero la muerte que... Ah, alerta de spoiler. Lo siento. Alerta de spoiler. Qué bueno que usaste ese término, Fulbus, porque... plot twist está de la mano con spoiler, así que sí, cuando empecemos a hablar de un tema, de algo que no hayan visto, pucha, adelanten sus 5 o 10 minutos. Ahora hay que decirlo directamente. Spoiler. Alerta de spoiler. De Hunter X. Por eso suena esta alarma sí, detrás de la nosotros. Saga de las hormigas quimera. O sea, si están viendo el capítulo 135 y... O sea, no lo han visto. ¿Te acordás del nombre? No me escuchen. Sí, me acuerdo, pero sería raro. Eso no... Es que también puede... Es que Hunter tiene. ¡Ah, tema... Kaito muere! ¡Sí, eso pasa! ¡Kaito muere! ¡Ah, no! ¡No! Ya, pero Kaito lo debe. Kaito en sí no muere, pero que se den cuenta de que. Sí, lo sabemos. Es la futura reina. ¡Ah! ¡Chan, chan, chan! Sí, es la nueva reina. Ah, bueno, pero. Ese es un plot. Sí. Ese es un. Pero, ¿sabes? De plot. Que... Ya, pero déjenme lo que más me afectó de ese final y me dejó mal fue la muerte de Meruem. En los brazos de Komugi. Me mató. Es como Penita. El loco que se supone que tenían que destruir. O sea, en este caso el rey. Porque, uh-huh. Bueno, dentro de todas las habilidades que tenía, él sí iba a ser infinitamente más fuerte. Pero contemos las circunstancias en las que ocurre este plot twist. ¿Qué cosas llevan a que esto sea tan impresionante? Es que... ¿Cómo iba a morir Merón? Yo me acuerdo que algo pasó, una bomba con forma de rosa. ¿Puedes explicarnos un poquito más sobre eso? Pucha, pero es que, de verdad, si no han visto la saga, de verdad, sáltense porque va a salir demasiado... Pero sí, vos dale, vos dale. La gente está advertida. Es culpa de ellos, ¿no? Sí, va a pasar. Pero todo pasa después de que la descomunal y épica pelea entre Netero... ¡Pero qué buena pelea! Sí, pero... Es que no sé cómo explicarlo, te juro que trato de rememorar esas imágenes y me afectan. Yo solo recuerdo que esperé demasiado esa pelea, estaba como desesperado. Sí, la pelea de Netero es una... Primero, sorprende, a mí me sorprendió, me llamó la atención que los locos de verdad se fueron de la donde estaban luchando antes a un lugar despoblado. Y pareciera ser, porque en ningún momento se ponen de acuerdo, es como que simplemente lo hacen y el otro entiende como el código, no sé, de las peleas del mundo de Hunter X y se van los dos arriba de su dragón a otro lugar a pelear. ¿Pero tú sabes por qué se van de ahí? Para evitar matar a todo el mundo. Bueno, también, pero... Claro, es que a eso voy, porque está ahí, uno se pregunta, ¿es necesario irse tan lejos a un lugar tan despoblado? Porque igual toda la gente que está peleando ahí, todas las quimeras, todas esas weas, son buenas que saben que pueden morir, que van como a la pelea, entonces tan cuática. o como los héroes de Marvel y DC. Pero de hecho, pues el rey está tiene su influencia, es un self, pero más bonito y más bacán y con mayor desarrollo. Ten cuidado con lo que digas, porque hay varios fanáticos de self. Y también hay varios fanáticos. No me interesa, Merwin es otra cosa. Otro de todas maneras, es innegable es, el parecido. Por el creador, la referencia sí, a Kirito Nima y Eska. Sí, parece más un homenaje. ¿Eh? ¿Togachi? ¿Togachi de la Togachi? Sí, parece que sí. Todo el rato. Pero el viejo es un genio. Sigue escribiendo el manga, weón. Es muy pajero. Es como... En referencia. Contrata tu un palum. En referencia a la saga, yo disfruto más que la pelea de Netero, tengo que decirlo, la aparición de El General Ryodan. Ah, cuando empiezan a matar arañitas por ahí. Es que los buenos literalmente dijeron, oye, los buenos se fueron a instalar a mi casa. Eso no, no pueden venir a instalar a mi casa. ¿Qué vamos a hacer, puta? ¿No está el líder? Que alguien sea el líder provisorio. Y vamos a patearles la raja. Igual. Y se van en patota en su furgoneta bonita. Y llegan y miran de lejos. Y ven un tremendo panel así como que a lo lejos es como, supone que es como un castillo o... alguna estructura, mansión, pero no. Lleno de, ¿cómo se llama esto? De tel, como de tela de araña, no. Es como cónico, es como circular, de hecho. Como una colmena. Entonces llegan y se supone que esta va es terrible para todo el mundo, la noticia es terrible, po. Y se ponen a jugar prácticamente al cachipún por quién va a ir a matar o quién va a matar al más fuerte de todos. Sí, esa pelea donde este weón que usa como una capa hasta el hocico. Ah, el número 2, la araña número 2, espérate, no. Sí. Ay, no me acuerdo el nombre. El poder que tenía, no me acuerdo del nombre. Feitán. Pero es el número 2, es su el poder más poderoso. Especial era Baloyo. De preso aparecía después. Agilator. Se volvió un Super Saiyan. Chicos, ¿y qué les pareció el tema de Gon? Lo que hizo para poder matar a Neferpito. Lo que me molestó es que perdió toda su sensualidad. ¿Gon? Gon convertido en Super Saiyajin. Yo creo y que obtuvo y toda su sensualidad. Sí, yo lo vi, fue como... Depende de punto de vista. Yo igual lo encontré obsceno. Es que eso, pues, como obsceno, de JoJo's Bizarre como... Adventure. Grosella. Era grosella verlo. Sí, no me provocó ninguna... Fue como que... De verdad que, bueno, tú lo veías así y el weón, tú sabías... No es como cuando Goku se transforma en Saiyajin, ¿sí? ¿Cachai? Sí. Ahora es que no es lo mismo, ella misma explica que no era lo mismo. No, pues no es lo mismo, pero... Porque Bisque está acostumbrada a ese cuerpo y ese es su cuerpo real, ¿cachai? Pero en Gon era como un suicidio, ¿cachai? Bueno, y se nota en todo el rato, entonces... O sea, todo el sacrificio que radicó haber tenido tal descomunal poder para poder ya, matar pero volvamos a la garita. Volvamos a lo que íbamos a hablar, sobre la bomba. Ah, la bomba. La bomba se le implantaron entero en el estómago, creo. Te juro, esa cara de maricón de Netero y el corazoncito. Y su cuerpo pasando, pues ahí estaba el detonador. Sí. El sujar. Pero es que él ocupó todos los recursos para poder poner punto final a ese problema. Y ganó, pero a la mala, po. O sea, todos esperaban que fuera una pelea casi que hasta el último aliento de Netero y de Meruem. se mostrara, pero fue súper maricona la muerte del rey, envenenado, primera casi muerte. Mi teoría es que esta resurrección de del weón que murió, ¿cómo se llama? Que es una niña. ¿Kaite? De Kaite, es el verdadero rey. Que es el la reina, po. Sí, po. Eso. Kaito, mucha gente ha leído que Kaito, la muerte de Kaito fue como para ellos la caga. Y la verdad... Sí, para mí fue como innecesario presentarte un personaje tan bacán y matarlo en cuánto, tres capítulos. No alcanzó a ocupar toda su... ¡Oh, la wea Game of Thrones! Pero... Ya, ya, pero sigamos. ¿En la final el plot twist era la bomba de Netero o era el asunto de Meruem? No, la muerte... Lo que hace... Meruem en sus últimos minutos, él sabe que son sus últimos minutos, le ruega a esta nueva Palm, ¿cachai? Que en cuanto a jerarquía, él se arrodilla ante ella para que le dijera la información donde estaba, como muy escondida. Esa weá me mató, ¿cachai? Y después la muerte, evidentemente, de estos dos mientras están jugando. Que se toman de la mano, es como una especie de como una amistad muy platónica o casi romántica, pero no romántica. Si hubiera sido romántica, derechamente se habría arruinado el momento. En calidez, pero es amor, el corazón. Pero es amor, ¿cachai? Para mí no es. No, sí, yo creo que apunta hacia el amor directamente, porque finalmente Meruem lo termina viendo como su otra parte, como esa parte que nunca va a poder alcanzar, que siempre va a estar ahí, que él admira, admira tanto, que pero que la necesita al mismo tiempo. Pero... entonces su mayor regocijo es morir en sus brazos, entonces estamos hablando de un concepto netamente romántico y... No sé, una de las frases que a mí me dejó que me exploté en llanto fue cuando Komugi le dice al rey de que ella finalmente siente que nació para estar en ese momento, acompañándolo. Y Meruem dice el... Sí, y burbuja flotando. Es demasiado hermoso. Triste y hermoso a la vez. Por eso para mí no tiene todavía como un alguien que le haga la pelea en cuanto a final. Yo creo que fue tanto en la mente de... ¿Cómo se llama el creador? Disculpa. Togashi. Mario Hugo estaría orgulloso. En la mente de Togashi debió de ser tan poderosa la escena emotiva que dijo no. Tengo que censurarlo un poco. Yo creo que por eso le puso los mocos a... Para no sexualizarla tanto. Para no sexualizarla tanto. Para que no sea tan idílico este amor. O sea, sí. Perdón, tan ideal. Igual su cuerpo no era como de niña. No, pues no era niña. Pues sí, ya estaba... Estaba de merecer. Con una depiladita de ceja y una limpiada de moco. Y estaba lista la cabra. Era la nueva reina. Tenía el pelito blanco. Imagínate con otro vestido. Anime, otro anime, por favor. A ver, el anime que me dejó marcando ocupado el año pasado, el 2016, fue 91 días, 91. ¿Es un anime? Days. Sí, es un anime. Yo pensé que era una serie. No. Y tiene 12 capítulos. Y pucha, para la gente que lo vio, el final es un final en que tú piensas, ¿dónde está la resolución de todo esto? Spoiler de nuevo. Sí, oh no, es terrible spoiler, ¿cachai? Este capítulo es un spoiler, así que no te preocupes. Spoiler el capítulo. Pero el tema, la escena en que el loco tiene que vengarse toda la mierda que le hizo al protagonista y que finalmente tú no sabes si lo mató o no, y termina la serie en una escena en que tú ves el mar entrando y saliendo. Entrando y saliendo. Tú me dijiste que ese final dividió un poco a los... Totalmente, yo no lo vi sola. Este capítulo, y la persona que estaba mirado estaba fascinado con la ambigüedad del final, en cambio yo estaba indignada porque yo necesitaba una respuesta. ¿Lo mataron te cargan o el no? Final abierto. No es que me carguen, pero me dejó esa sensación, ese extraño vacío de que necesito una explicación, ahora, ya. Y no la voy a tener nunca, ¿cachai? Nunca voy a tener la respuesta porque la serie terminó. Malditos. Siempre habrá más preguntas que respuestas en este mundo, Fulbus. Tendrás que acostumbrarte a eso. Te salió el ojo, bro. ¿Qué llevas dentro? Te dio jodo. Tu parte es de Ricardo Arjona. No. Ricardo Arjona sonando de fondo. No, no lo pongas porque más de alguien va a terminar pegándole a su mujer. ¡Oh! ¿Escuchas? Y eso nos lleva a School Days. Esa es una serie de mierda, mala, con todos los protagonistas, todos los personajes valen callampa. Todos son como la mierda, son súper estereotipados. Pero lo bacán es el final. Y es bacán porque cuando yo vi School Days, vi el primer capítulo, vomité como 5 veces. El segundo ya no lo quise ver. Pero toda la gente me había dicho que al final al güey le cortaban la cabeza. Le cortaban la chota. Y como que le arrancaban un embrión o le abrían la guata a una weona. Sí. Después le cortaban al güey la cabeza y la loca que hacía como esta matanza se iba como en un bote así como al mar abrazando y besando la cabeza. Y toda la gente me decía, terrible, es que se lo merecía. Se lo merecía. Y yo pensaba en mi cabeza, estas criaturas que me están diciendo esta weona, ¿de verdad consideran que una persona puede hacer algo que merezca que te corten la cabeza de esa forma? Y claro, lo vi y claro, el conchetumare se lo merecían. De hecho, hay caletas finales alternativos. Si mal no recuerdo, hay 2 finales alternativos para School Days. En que, ¿quién es la que termina sin cabeza? Una de las loquitas. La weona que mataron, por la que le abrieron la guata para... La amiga del weón que se lo engrupe. Sí. Yo lo único que me acuerdo del nombre es como Makoto. Ser humano que merecía ser que matado. Horriblemente asesinado. Horriblemente asesinado. Bueno, lo que igual lo torturé un poco antes de matarlo, entonces es como bueno, un poco terrible. Y es súper sangriento, ahí tú te das cuenta como... que la sangre tiene, es de petróleo. Ese tipo de anime que vale en callampa, que no me vale la pena, el último capítulo. Lo único, en verdad. Oye, esa referencia de Makoto me hizo recordar algo súper específico. ¿Qué cosa? ¿Ninguno de ustedes vio Samurai X? Ah, ¿los OVA? En la primera temporada, cuando está todo el tema con Makoto Chichio. Chichio. Y llega ya a toda esta pelea final. Hay varias peleas buenas entre medio. Mi favorito es Sugiro Zeta, el niño que siempre sonríe. ¿Por qué me sorprende? Pero no, cuando Chicho muere después de que se sacrifican dos de sus manos derechas por alguna razón, llegan y se encuentran los tres en el infierno y él les dice como que ya levántense porque nos queda un último combate para ver si volvemos a la tierra, y le pregunta con quién vas a combatir, tenemos que combatir con el demonio. ¿Recuerdan esa parte? Ese, yo no lo he visto. ¿Y sale el demonio de las chicas? No, o sea, ellos avanzan como entre un plano infernal, como a dirigirse a pelear con el diablo, porque eso les va a dar como la opción para volver. Es una bola demasiado caballero zodiaco. No, es que lo que hicieron finalmente es que no, esto es como lo que podría haber. Es como lo que podría interpretarse como lo que tenía en la mente Chichio. Ese afán de poder, de no rendirse a tal nivel de que es capaz de enfrentar al mismo demonio. Pero al final no está sucediendo para conseguir... eso. Escucha, no volvió la serie, así que supongo que no le ganó. Pudo haber pasado en el infierno. Claro. O a lo mejor pasó un caballero del zodiaco, le pegó una patada y lo volvió a algún plano, no sé. Pero va en la intención. En la intención del Juan, soy tan malo que le voy a ir a pegar al demonio. Wow. Oye, así loco. Choro, porque yo puedo. Choro. Oye, chorizo. A todo esto, Caballero del Zodiaco, bueno, hubo muchos capítulos para cortarse las venas. La saga de Odín. O para irse cortados también. Ay, sí, es que eran tan hermosos esas bestias. Su brazo para calentar el. Ay, cuerpo. Sí, yo te daré mi calor. ¡Qué combustión lenta! Nada. ¡Qué caldazono! No, ven para acá, yo te descongelo. Almohadas vestones. Cisne. Black Swan. Gracioso. Ya. Y yo vamos por serie, ¿cierto? O estamos en anime. Serie, no sé. Ya. ¿Otro? Estamos haciendo unos pequeños saltos. A mí aquí como persona lectora, yo diría, me hubiera gustado hablar de libros, pero ya que no puedo hablar de libros, voy a hablar de la adaptación de serie del libro. Así que voy ¿y a de qué hablar? Salga de su zona de confort, señorita. No se queje. De Juego de Tronos. Falta el soundtrack de los que tocan chelo. En el libro, el libro más cuático es en realidad el tercero, cuando sucede esta matanza en los gemelos. La lluvia de con la música de Lluvia de Castaner de fondo. Esa es la que hizo Sigur Rós, ¿no? Eso en la serie, sí. En los libros esa, pero para mí la serie, el plot twist máximo fue en el capítulo 4 de la temporada 4, que se llama Guardajuramentos. Donde en la escena final le llevan... Aparece el Rey de la Noche. Que es una criatura que no apareció todavía, más que en mitos, en los libros, ¿cachai? aparece en escena el Señor de la Noche y aparece como transformando un bebé en uno de los otros. Sí, sí. Esa weá, cuando vi esa weá, yo estaba pensando. Yo ya había leído todos los libros y nunca me esperé que la serie se adelantara como a ese suceso. A esos sucesos, ¿cachai? Que todavía no están ni cerca de suceder en los libros. Entonces me subí arriba de la silla, me saqué la ropa, me puse a gritar como un mono de pura emoción. Ese papá fue el plot twist máximo de las series. ¿Era la escena donde el huevón está con un caballo llevando a la cría? Sí. ¿La se la entrega, po. Sí, se la entrega. Y la ponen como en este altar. O sea, no, un altar es un pedazo de hielo nomás. Es un pedazo de hielo. Pero por un momento, yo creo que lo hicieron porque con un poco más de cristales se iba a aparecer al lugar donde iba Superman. O el palacio de. ¿Cómo se llama esta buena de congelados? ¿Frozen? Elsa. Ahora suena Señor Eric de la Noche Go, soy. Por Dios. Acabamos de destruir tu. No sé qué capítulo exactamente porque era. Porque digo plot twist. Sí, pero cuando le cortan la mano a al Matarreyes. ¿Al Matarreyes? Al Matarreyes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No sé. Galvarino. ¿Qué wea? No estamos tomando nada ahora, Julius. Parece que el jugo con rodajas de pepino tiene propiedades alucinógenas. Sí. Cuando el Matarreyes le cortan la mano y nadie esperaba antes de que empezara a sonar los créditos, la música así como de punk. Fue paloyo, porque fue como metal. Que la cortaron así, hubo como un segundo de silencio. De silencio, como y que tú, se fue el audio. Tú estabas todavía como analizando lo que. What did just happen? ¿Qué está pasando? ¿Qué mierda acaba de pasar? Le cortaron la mano. Pero yo pensaba así como una canción. Era. No, era el. ¿Cómo era? Era la dama y el oso. Pero así como muy panquera. Sí, esa es una canción que de verdad existe en el libro, sí. Pero los locos la hicieron varias como adaptaciones. Una de ellas es como más seria, ¿cachai? Y otra es como una música de escapa. Y lo dijeron que era anticlimático, pero la weá fue una joya. Fue bacán en ese momento. Pero sí, ¿sabes ahí qué? Se las mandaron. ¿Cómo explicas esa escena? Es como, yo creo que es un recurso bacán que usan muchas veces. Me acordé de la última película, El Padrino. Cuando matan a la hija. ¿Qué pasa? Que cuando empieza a gritar. ¡El nombre! ¡El nombre del padrino se me olvidó! ¿Corleone? ¿Don Francisco? Don Francisco. Por favor. Es una escena en que el bueno está gritando, pero la silencian. La silencian como por 30 segundos. Y después empiezas a escuchar los gritos de dolor. Y es para la caga. Sí, pues es un recurso. Es todo un recurso, se usa harto. Y es bacán. Y aprobado. Series como Battle. ¿Qué plot twist tiene esa ciencia ficción? Oye, pero tú no vas a decir una. Puta, tiene caleta. No sé, ¿qué dice el programa? Nada de ti. Nada de mí, ¿ves? Ya, pero ya, nadie. Me censuraron. Nadie en la mesa ha visto Battlestar Galactica. ¿Nadie? No. ¡Naiden! Battlestar Galactica. Battlestar. Ya, pero hay un gran séquito de gente que la ve y ellos están ahora escuchando y quieren saber. Para muchos es una de las mejores series de ciencia ficción, así. ¿10 temporadas? Sí, todo el rato. Pero la tengo dentro de mi lista porque el final me dejó como con tantas dudas y pensar después como, ¿qué mierda? ¿Qué ocurre en ese final? Es tan drástico, como bueno, resumido. Spoiler, es terrible, spoiler. Después de que los culiados cruzan todo, un poco menos el universo, buscando esta tierra prometida. La tierra era nuestra tierra, yeah. Pero con el Homo sapiens, con Cuea caminando en dos. Llegaron patas. Como a la prehistoria, claro. De acá, de la tierra, de nuestra tierra. Es como el final de esa película donde se encuentran con la Estatua de la Libertad. Del planeta de los simios. Pero al revés, sí, me parece. Qué bacán. Que es considerado uno de los plot twists, sí. Más grandes en el cine. Ay, qué buena saga la del planeta de los simios. Es increíble. Y así damos el pie a las películas. ¡Películas! Porque son películas. Nada más. Son las películas. Esa que nombraban del planeta de los simios. La de 1968. Y sí, todo el rato ese final está considerado en los más grandes junto con el plot twist que fue que Luke era el padre, ¿no? Que la gente no se lo esperaba de verdad encontrar la toda la libertad en el Jail. Es gracioso ese ejemplo de Star Wars, porque yo siempre, yo creo que vi las películas muy chiquititas, que a mi papá le gustaba mucho. Y, pero nunca la racionalicé hasta mucho después, ¿cachai? Y así que mis primeros indicios reales sobre la historia de Star Wars era esa wea, po. Lo primero que tú sabes de Star Wars prácticamente es que Darth Vader al final es el padre de Luke Skywalker. Entonces, y la escena siempre te la muestran así en los Simpsons, en todas las series del mundo que las parodian, es así: yo soy tu padre. Y uno dice: ¡no! Y el diálogo no es así, po. Y el diálogo real no es así. De hecho, luego como que se queda callado y dice: no, no. El efecto Mandela. Sí, I don't believe you. Ya me imagino. Dice, no, no. Mientras Darth Vader saca una galleta y la mastica lentamente y toma su vaso de leche. Eso pasa. Lo mira y dice: hijo, piénsalo con tiempo. No podemos encontrar de vez en cuando. Solo quería decirte. ¿Estás seguro que quieres ser Jedi? ¿Puedes dejar de ser Jedi? El ladito oscuro no es tan malito. De hecho, es una referencia porque nos gustan los trajes negros. Uh-huh. Negro como nuestra alma. Negro como nuestro esclavo. Ya, sí. ¿Efecto Mandela? Muchas veces los libros no transmiten la película y así en viceversa. Bueno, a todo esto del efecto Mandela, básicamente inducir socialmente un suceso, una idea, un acontecimiento en el medio, cuando realmente no fue así, como el ejemplo que dimos anteriormente. Como yo soy tu padre, o el mismo hecho de Mandela, que mucha gente cree que murió, que estaba muerto en los años fecha, sí. 90 y el viejo murió. Recordar noticias y cosas así, no murió así, no murió en esa fecha. No estaba muerto, andaba de parranda. Exactamente. Y películas. ¿Quién va a tomarse el bloque de las películas o comienzo? Yo creo que Valkyrie ha estado muy callado. Sí, así que... háblele. Es el turno de Valkyrie. Es el turno. Después de decir: ay, ya viene ese jugón, es tan pintamono, no quiero escucharlo. Y van a adelantar todo mi bloque. Pero... más o menos hablar 5 o 10 minutos. Ah, pero la Dani hablando de Dragon Age el capítulo anterior, po. Como 3 horas. Nadie de Dragon detuvo, Age. Nadie. Si a mí no me detienen, yo no. Está bien. Yo también soy tu fan. Dinos. Yo en esta ocasión iba a tomar 2 películas, bien, pero solo para que lo sepan, quería hacer un. Otra vez las naves están pasando no por sé el qué cielo. Hablas, no suena nada. Son Cylons. Sí, son. ¡Ay, por qué! Vos dale. No, ok. Hacer una referencia a la película de Terror House. ¿Cómo es que la llamaste? Art Horror House, el género. Art Horror House. Ah, que... ¿va a hablar de esa? No, quería decirlo de las dos cuales quería mencionar. Una es La Bruja. The Witch. Que cuando la vi realmente quedé bastante satisfecho y bastante... Pero, Valkyrie, ¿tú quieres vivir deliciosamente? Sí. Quiero comer mantequilla y disfrutarla en mis labios. Exquisito. Exquisito. No, la... A ver, el reflejo, nosotros que estamos en la zona sur, de cómo suele ser la hechicería o considerarse la hechicería, sí, es muy similar. Sí, es muy similar a cómo la vemos acá en el sur y cómo se ve. Con toda la magia del sur. La magia literalmente del sur. De aquelarre. Este aquelarre de brujas o de personas naturales, en realidad, consumidas por la locura total y cegadas por la ambición que no nace de ellas, sino que es inducida por alguien más o por el mundo en general. Por el pacto. Por el con pacto. El diablo. Pero ojo, que él te lo ofrece primero. Como él, una Catalina de Lisperger. Él comienza a tentarte con algo que ellos no conocen necesariamente. Bah. Entonces, es eso lo curioso que yo quería mencionar. Pero como aquí los plot twists no son tan notables, porque en realidad yo siento que en una parte de la película tú ves hacia dónde va todo. No hay como realmente un giro. Uh-huh. Todos están siendo consumidos. Y se va viendo desde la madre, desde el hijo que está cegado por esta necesidad sexual. Poseído. Claro. Entonces, lo que sí hay son una serie de eventos desafortunados. Porque... A mí esa película me llama mucho la atención que tú te mantiene todo el rato en una... como en el limbo entre ¿esta weá está pasando o estamos viendo la perspectiva distorsionada de una weona que se está volviendo loca? Entonces cuando llega al final y cuando la loca se eleva en el aire en un aquelarre de brujas que realmente están haciendo cuestiones... Ahí me quedó la cagada. Esa parte es épica. Fue fantástico. La parte de la cabra también. Claro. Wow. Ese es el Gran Billy. Creo que Gran Billy era como se llamaba. Black Philip. Esta forma de tratar el concepto ocultista en general. Es notable porque la gente está tan acostumbrada al necesario efecto especial cuando... Imagina, incluso se puede ver por el simple hecho de que el demonio o el espectro o lo que quiera que refiera a esta figura oscura, que bueno, tengo uh-huh. entendido que era Satanás, el demonio en sí, uh-huh. no necesita ni siquiera lanzar una bola de fuego ni utilizar maldiciones, solamente jugar con la mente de estos esbirros uh-huh. tan simples para hacerse una nueva adepta. Y podemos explicarnos que a lo mejor a través de esta misma creencia ciega, él también genera más fuerza o genera más poder en el mundo. Uh-huh. Y con eso basta. Y ese éxtasis en el que están estas mujeres desde quizás cuánto tiempo hacia atrás, genera la película. Y a todas las personas que la criticaron o no se dieron el tiempo de intentar entenderla, porque cuando vas a ver una película, tú no buscas que literalmente te satisfaga, intentas entender una idea que se transmite también. El pacto. Entonces hay que ver el cine también con responsabilidad. Pero ahí depende mucho de lo que finalmente lo que uno personalmente espera o va a buscar al cine. Sí, porque hay gente que quiere acción, punchi punchi, escena beat, o sea, escenas eróticas y finales felices. Pero te lo creo. Que es el celuloide, pues, es Hollywood. Que te lo creo en el caso de una saga o, por ejemplo, de un libro que se vuelve película o de un juego que se vuelve película. Las expectativas de cómo debería ser. Por pero adaptación. Pero cuando es una película natural, sobre donde tienes que... Encuentras el concepto en la misma película, uh-huh. sin una película anterior o sin alguna otra forma que te la haya facilitado antes, tú vas a ver una película desde cero. Una idea desde cero. Entonces, si no estás dispuesto a querer entenderla, no la veas. Y si vas a criticarla diciendo no me gustó porque no la entendiste realmente, uh-huh. tampoco aprueba como un comentario uh-huh. sólido. Claro. Voy más que nada a eso, porque desvirtúa el esfuerzo de transmitir la idea. Porque en realidad... El valor por detrás. Porque que se llama... Aquí hay una aclaración bien importante que nos hizo Oscar al principio, como en off. Oh, sí. Porque es la película de terror La Bruja. Pero el género al que pertenece dentro del terror... la hace que esté bien encuadrada. Uh-huh. Porque el terror no es solo terror. Al igual que géneros musicales como el metal, black metal, death metal, thrash metal, existe el terror y el terror que mencionó Art Horror House. Oscar, que es... Es un género de no de los últimos claro. 5 años más o menos, en la cual está dentro The Babadook. Está dentro... The Babadook. Tremenda película esa. Este que no te gustó. It Follow. It Follow. Está dentro... Bueno, básicamente es la experimentación del cine sin necesidad de hacer jumpscare weones como los que están en el cine. ¿Puedes explicar qué es un jumpscare? El susto, el miedo de choque. ¡Esto! ¡Au! hasta el micrófono retrocedió 2 pasos. Bueno, y continuando con el tema y cerrando mi parte de las películas, otra película a la que me quiero referir, porque el tiempo nos acompaña y es benevolente, es un género totalmente aparte dentro de lo que podría considerarse en cierta forma fantasía, en cierta forma ciencia ficción, porque la tiene, pero cuando se trata de viajar en el tiempo... en periodos, en realidad, tratar de generar una coherencia. Me gustó mucho lo que propone en sus finales Wachowski. El Atlas de las Nubes. Cloud Atlas. Una película que hace una referencia directa a lo que son las vidas pasadas. En el multiverso. Puedes ver diferentes historias con los mismos personajes. Cómo su alma es prácticamente madurada a lo largo de diferentes vidas, donde cometen o no los mismos errores, donde resuelven o no diferentes problemas, pero siempre con ese dejo de que ellos mismos en sus otras vidas, que venían desde el pasado, ¿verdad? Uh-huh. Sentían como que aquí pasa algo, como claro. que conozco esto. Hay un loop. Esa típica sensación de yo he sentido esto antes o yo he visto esto antes, es porque muchas veces lo explican a que en situaciones de sus vidas pasadas algo ocurrió, uh-huh. que era muy similar o era exactamente igual. Y siempre buscando algo, un propósito en la vida. lo que destaco como plot twist de esta película es que al final, cuando la Tierra vuelve a su equilibrio, por así decirlo, después de todas las causas que generó, creo que aquí hubo un problema, no recuerdo muy bien por qué la había empresa de serio como de forma primitiva. Claro. Habían unos regentes que eran como la sociedad desarrollada. Que era esta nave, ¿cierto? Que era esta nave. Que tenían los trajes blancos. Que tenían los trajes blancos. Y habían otros que eran, bueno, eran tribus. Uh-huh. Literalmente tribus. Entonces, que esa era ya como en la película la senda más alta. Sí. Entonces. De hecho, ahí se encuentran todos. Entonces, cuando empieza empieza toda la historia de nuevo, como desde su prehistoria, que es como posapocalíptica, ¿verdad? Porque existen objetos y artefactos. Uh-huh. Es como el miedo se engendra en la gente sin un sentido aparente. Claro. Entonces, como algunas cosas, algunas eventualidades te intentan hacer retroceder de dar los pasos que necesitas dar en la vida. Es curioso que venga después de The Witch, porque son ambas películas muy apauleadas por la crítica. Pero nuevamente nos da lo mismo. Pero nos da lo mismo porque el sentido que da aquí, o cómo te gira la percepción en realidad, o cómo te la redirige, porque dentro del contexto de la película tú estás tratando de lanzar las líneas de personaje a personaje para ver por qué se está mezclando, por qué me está tratando este tema. Porque exacto, abordan temas desde el suicidio, desde la homosexualidad, de la esclavitud. Desde la esclavitud, desde la fuerte esclavitud, donde todo termina teniendo finalmente sentido. Entonces, digamos que toda la película, hasta el final, es un plot twist. Es un plot twist. Hasta que te la encaminan y te la presentan claramente por qué pasó y para qué. Y qué dejó. Entonces, la película, para... Casi no dimos el spoiler. No, claro, eso... Es que es eso, como difícil... Es que quiero que la vean. Yo creo que es una ventaja también de un... La recomiendo. Es que necesitamos especificar dentro de cada historia. Cuando el producto de verdad no le afecta el spoiler, es porque de verdad es muy bueno. Es muy bueno. Uh-huh. Así que... ¿Recomendada el Atlas de las Nubes? Totalmente. Y bueno, y para quienes quieran darle una segunda oportunidad a La Bruja, la hayan visto o no la hayan entendido, véanla bajo otro paradigma. Y créanme que la van a disfrutar bastante. Vean The Babadook. Y está Old Boy, una película de origen coreano. Épica. La cual también rompió todo. ¡Detente! ¿Qué ocurre con tus manos? Son dos sopapos. Fulbus, manos de sopapo. Ya, Fulbus, háblanos de Oldboy. Oldboy. A ver, cuando la vi fue como por el año 2009, por ahí. Y nada, pues, o sea, tiene muchas escenas que son recordadas por... ¿Ustedes vieron Oldboy de partida? Sí. Pregunta. Sí. ¿Tuviste? ¿Se acuerdan de las escenas del pasillo del loco cuando agarra martillazo como a 30 hueones? Sí. Uh-huh. A mí eso me dejó... me impactó. Escena homenajeada en la serie de Daredevil. ¿Sí? Uh-huh. Sí, son escenas grabadas de un solo tirón. Sí. No hay corte entre one medio. Shot. Entonces están tan bien coreografiadas, sí, que es como la gran gracia de esas escenas desde el punto de vista cinematográfico. Y bueno, no solamente por eso es como memorable el final, como... El desenlace de toda la trama. El meollo, pues esa película se basa de un plot twist. La película es como plot twist de movies. Sí, pero las revelaciones que finalmente el, como le decía el weón que encarceló a... Ay, ¿cómo se llamaba el protagonista? Tiene un nombre coreano que no puedo... Odaisu. Uh-huh. Cuando este weón le dice, ¿sabes qué? Tu lengua, Odaisu, fue la que embarazó a mi hermana y que finalmente por eso se mató. Claro. Y el weón como que trata de sacar conclusiones y al final cuando el weón está tan entusiasmado para mostrarle el álbum de fotos que tenía en una cajita de regalo, ¿cómo? Para que se diera cuenta que se estuvo follando todo el rato su hija, sí, es para la caga. Es para el hoyo ese final de película. La cara de ese actor. ¿Te acuerdas cómo se llama el actor? Porque el no actor recuerdo. No me acuerdo. Pero gracias a esa película aprendí que uno puede matar a alguien con esa piedra. Oh. El arma así desesperada. Y yo analicé esa película para el colegio. Tenía un profe muy especial en psicología. Y vimos Oldboy, que básicamente... se basa en expulsiones. Entonces, cuando el compadre se corta la lengua, es todo el rato pulsión tanática. De una perspectiva psicoanalítica. No quiero más contar o tener la oportunidad de divulgar o traicionar con esta lengua que me permitió generar un incesto, ¿cachai? O tener la oportunidad de replicarlo. Entonces, me corto mi lengua. Y coreano está loco. Las películas asiáticas son la raja. Bueno, esa es parte de la trilogía de la venganza. Lo de terror es muy... El horror asiático es muy distinto. El director se llama Chang-woo Park. Yo lo tenía anotado, pero no me entiendo la letra. Soy muy mala reteniendo el nombre. Y creo que parte de la... Bueno, está Lady Vengeance, es la segunda, creo. Y no sé si está dentro de la trilogía, hay que investigar. La que actúa la actriz de Alicia en el País de las Maravillas, ¿te acordáis? ¿La rubia? La escena cuando está en la ducha y se masturba. Ah, ¡ay, por Dios, qué terrible! Brazos. Es el nombre en español, pero sí. Es una traducción de mierda. Si hay alguien que se haya masturbado aquí en la ducha, que se quede en silencio. Era un nombre... clásico. Que lanza la primera... ¿Qué podría lanzar? ¿El primer jabón? ¿Que recoja el primer jabón? El que recogió el primer jabón, que lance el primer... No. ¿Jabón? ¿Cómo sería? El primer jamón. El primer decir, jamón. Es una wea muy indecente, para variar. Que lance el primer... Tiene una palabra súper corta. Y recién hacia el final tú te das cuenta de que en verdad... lo Stoker. Stoker se llama la película. Bueno, esa película igual maneja súper bien el tema del plot twist, porque pareciera todo el rato que la niña se está dejando encandilar por este tío que tiene esta cuestión a homicida, que claro, parece ser un poco psicópata. Entonces la chica como que se deja llevar y como que tienen una especie de flirteo medio bien incestuoso en realidad, como que el tío se la quiere puro... Espérate, no me digas. Es bastante sugerente. Y claro, al final la loca, hay hartos flashbacks que suceden solamente dentro de la cabeza de la niña, que ella recuerda como algunas lecciones de casa que le dio su padre. Solamente al final de la película tú caché que la loca en verdad nunca estuvo ni cerca de ser la víctima en la película. Claro. Oh, muy bueno. Y como versión chilena de película, me acordé de lo impactante que fue para mí ver El Chacotero Sentimental, la escena No puedo creer esta wea. Sí, bueno, es palo y El Chacotero Sentimental. Ay, es demasiado. Para mí fue demasiado crudo ver a los 10 años que la weona se metía con el papá y todas las crías eran del papá. Me dejó mal. Me dejó mal. Rancio. No la he visto. He sintonizado la voz del huevón. Y como la huevona que está interpelando a estos pendejos de mierda, hijos hermanos de su hermana. Porque los pendejos eran para la cagada, que encima eran una mierda. Chacatero Sentimental es como morbo de movie. Sí, huevón, todo el rato. Súper. Y nos hace quedar mal a todos quienes somos chilenos. Pero no sé. Yo creo que el vuelco del cine chileno, por lo menos actualmente, brinda caleta de posibilidades. Ya hasta tenemos comerciales eternos con las películas de este loquito, el que hizo... ¿Trivago? No, por favor, ¿sabes no. lo difícil que encontraron no te lo había... ¡La mierda! No, yo creo que hasta el día de hoy el cine chileno sigue siendo muy malo. Medio. No, hay que saber buscar igual si hay. Hoy hay muchas películas. Todo lo que esté financiado básicamente. Hasta ya, el día pero volvamos. Y. Es que y... nuestro país. ¿Club de la pelea? ¡Ay! Se me olvidó. Oh, tremenda película. Mi país. Tu propio puto de pulvos. No, estoy mal. Es que en la conversa recordar otras películas que me dejaron más para la cagada. Pero mira, yo te digo un nombre y puedo destruirte y sé que puedes hablar sobre eso. A ver. Inteligencia Artificial. ¡Ay! ¿Qué te acordaste? Que ese final es terrible, weón. Y yo al menos lo vi en un contexto tan nada que ver. Un día, no sé, viernes a las 6 de la tarde en un cumpleaños de una amiga. Vi esa película y era la única weona que se quedó pegada viéndola y llorando. Sí, mientras todos los otros huevones estaban siempre dando la nota gorda. Toda la humanidad. Siempre. Oye, a mí me pasaba algo muy similar. Siempre que íbamos a la casa de una amiga, por alguna razón siempre estaban dando No te metas con Sohan. No. Debimos haber visto la película 4 veces, mínimo en la casa de Nicole. No te metas con Sohan. Y dices, ah, mira en esta parte. Referencias personales afuera. Pero tú dijiste lo del cumpleaños. Ella dijo lo del cumpleaños, yo no tengo historias. Sí, pero dijiste Nicole. Obviamente Nicole. Nicole es un nombre en clave. Pero probablemente la pareja, la cantante. Sí, Nicole, la cantante. Seguro sí. La de Sergio. Y aquí estamos hablando del jet set chileno. Claro, nosotros que tenemos tanta cercanía aquí en nuestro, en nuestra somos casa debajo del puente. ¡Saquen esa vaca de ahí, por favor! ¡Fuera de mi pantano! Así que... Ya yo la vaca se está quemando. De una en particular. ¿Y aquí están hablando de vacas? Very funny, very funny. Seven, hablamos de 1995, una película de David Fincher, en donde participa nuestro hermoso Brad Pitt obviamente Dios, que es Gordon Freeman. Porque no hay ninguna otra criatura aparentemente que pueda hacer de Morgan Dios Freeman, en ninguna película. ¿Sí? Bueno, este personaje, ¿cierto? Que bueno, estos dos personajes que van cazando a un asesino que juega con los siete pecados capitales, con escenas, yo creo que increíbles, ¿sí? Con escenarios increíbles adosada a cada trastorno. Como el de la gula, de ese buen gordo que está como comiendo y cagando en una habitación. Y ese es Carmen de South Park. No sé la referencia a eso. Cuando Lujuria, que era esta prostituta que estaba como ultra lacerada, ultra violada. Todos los pecados capitales así como con muerte horrible. Y cuando van al final, están en el medio de la nada. No tienen ni idea qué va a pasar. La cajita. Llega un FedEx, así, su transporte. Ahí está el helicóptero viendo qué hueaba. Como 1000 francotiradores alrededor. Y hay una caja, como dice Fugus. La caja. Siempre la nota alta la ponen las cajitas de regalo. Así que Somerset y Mills, bueno, Mills en particular, toma esta caja. Somerset sabe qué hay en la caja. En el último segundo le pide, por favor, que no la abra. La abre. La mira. Ya la caga, weón. Es la caga. ¿Y qué pasó? ¿Qué hay en la caja? No se sabe. No, sí se sabe, pero no lo muestra. Y lo que desencadena eso es toda la especulación del final. Pero básicamente la teoría más popular es que Mills, el mismo que estaba cazando a este asesino como hedonista, básicamente le encantaba ser perseguido y analizado. Y estaba orquestando literalmente una obra de arte. Es como Hisoka. Lo involucró exactamente a estos investigadores, a este loco. Y él tenía envidia de su vida. Entonces, ¿qué mejor forma de volver los celos como él, el pecado capital? Entonces le mató a la esposa. Se supone que la cabeza. La esposa que estaba embarazada. Y estaba embarazada. Entonces, el loco literalmente mata al asesino. Ahí mismo. Y caga todo el plan. De atraparlo. Entonces, básicamente, esa es la especulación. ¿Cachai? Pero completó finalmente el cometido el sí, pues, logró, maldito. El asesino gana al final. Pero esa weá de la cabeza es la que revienta cabezas. Literalmente. Sí. No se entiendo. Nuevamente otro recurso, el no mostrar lo que hay, no ser tan evidente. Pues, es como lo que hace un poco este loco de Kill Bill, el favorito de los niños, el director Tarantino, de usar el MacGuffin. Que es básicamente la herramienta de la maleta que brilla y que nadie sabe qué realmente hay dentro. Pero, ya que hemos hablado muchas películas, lo que nos gusta a nosotros son los videojuegos. Y Jalan le encanta uno en particular. Oh, me gustan varios. Pero sí, ahora mismo me gustaría hablar sobre... Dragon Age. ¿Tenía una caja de cereal también? ¿O de Drive? Podría hablar de Dragon Age, de hecho, sí. Ay, bueno, es plot twist en Dragon Age. Pero en verdad quería como referirme específicamente a al primero de Bioshock. Bioshock. ¿Por qué? Bioshock. La verdad, todos Rigo los que Choc, lo han jugado saben. Porque al final... Se aconseja a los que no lo han jugado, por favor, detengan esta reproducción en este momento y esperen a que avance un poco. Si tienen la partida guardada, terminan la hora antes de escuchar el final. Exactamente, por favor, continúa. Sí, es terrible. Porque al final el protagonista... No, al final. Bueno, al final. En verdad es como el plot twist. Es que al final, finalmente el protagonista... durante toda la primera parte del videojuego te van mostrando como imágenes así súper rápidas sobre un supuesto pasado, una familia, un viaje, ¿cachai? Etcétera. Entonces tú asumes que tu personaje es un personaje que está tratando de volver a su lugar de origen, ¿cachai? Que todavía no recuerda cuál es. Creo que el personaje ni siquiera recuerda su nombre, de hecho. Y está este personaje, Atlas, ¿cierto? Claro. Ajá. Que te ayuda y te guía durante toda la primera parte. Y resulta que de un momento te enfrentas a Fontaine. ¿Cuándo descubres eso? Andrew Ryan. Ah, Andrew Ryan, sí, que se me confunde. Cuando te enfrentas a Andrew Ryan, él te dice algo. Y tú comienzas a notar una hueva rara en la jugabilidad. Te dice: "Would you kindly?" ¿Te gustaría? Claro, en español. Es como una forma muy amable de pedirte algo. Por favor. Y tú te das cuenta que en verdad todas las órdenes que te dieron anteriormente empezaban o terminaban con esa frase. Y que en realidad ninguna de tus motivaciones hasta el momento eran de verdad de tu personaje, sino que estaba siendo controlado. ¿Cachai? Y bueno, ahí empieza a caer la caga porque después ni siquiera eres como una persona real, ¿cachai? Fuiste literalmente un feto gestado en. En su gestión post-hipnótica. Sí, esa cuestión. ¿Qué tenía anotado? No sé, lo tengo anotado como tips de lo que me podría servir. Sugestión post-hipnótica. Acá lo tengo. Tengo la evolución de Meruem, Togachi, sugestión post-hipnótica. Bueno, es ad hoc. Sí, súper ad hoc. Y eso, wow, a mí ese es un gran plot twist. Sí, es bueno, uno de los plot twists más grandes de los videojuegos. Esa revelación del maestro Ken Levine que hizo toda esta historia, que se conecta después en BioShock Infinite. Yo creo que no fue superado. No fue, el uno es el más grande siempre. Siempre es como el que más miedo da, el que básicamente partió con un género de horror shooter primera persona, con una historia muy, muy, muy densa y cuática. Así que te la mandaste. ¿Alguien? ¿Algún videojuego? Buen plot. Pucha, es que hay tantos. Pero uno. Ya. Yo te quiero escuchar a ti sobre tu dedicación a Silent Hill 2. Mira, la verdad no quería hablar de Silent Hill 2, pero ya que lo dices... Te delaté. Lo que pasa es que también está considerado de los más grandes. Silent Hill 2 viene en esta secuela la historia donde el protagonista se halla en la ciudad, en esta ciudad maldita, recibe una carta de su esposa y la sorpresa nace con el primer... con las primeras palabras del juego, que es: "Pero, ¿por qué me llega una carta de mi esposa si mi esposa está muerta?" Entonces ahí parte el juego y la gran revelación es que tú no mataste y viene ahí a esa ciudad a redimir y consigue una epifanía. Tu esposa tenía una especie de cáncer terminal, entonces tú aboliste todos esos recuerdos dolorosos en la cual no pudiste intimar con ella, en la cual no pudiste sacarla de su miseria. Dolor, de su miseria. Entonces no encuentra nada mejor que para liberarte de ese yugo, liberarte de ese cacho que es tu esposa, porque no te permitías tener el egoísmo tampoco y está drenando tu vida, tu energía. El loco en una de sus visitas va al hospital y la ahoga con el cojín. ¿Pero la esposa no se lo pide en ningún momento? ¿No le dice please? ¿Por qué recuerdo una escena de llanto donde ella le dice por favor? Por favor, y solo le dice por favor. Pucha, es súper ambivalente, pero se supone que... Y claro, pues ella no más tanto que es... Se deja llevar, ¿no? Claro, le ponía que fuese así, pero en verdad... Nadie quiere morir. ¿Es como la muerte de la chica del millón de dólares? No la he visto, pero creo que es más o menos parecido. No, que... pero eso sí quería morir. Es una buena referencia al tema que estamos tratando de, claro. Del... Ajuste de todo. Algo fascinante de la carta, como cerrando ese tema con Silent Hill 2, que es como considerar el mejor de Silent Hill, que no es el mío personalmente, pero eso es para otro capítulo, es la carta, porque después tú miras la carta, o vas mirando la carta durante todo el juego, y la carta va borrando las letras. Cuando termina el juego, la carta nunca tuvo palabras escritas ni te mandó a ¿Qué se fumó ese hombre? ¿Qué se fumó? ¿Ese hombre o una esas buena. Personas? Team Silent, el mejor equipo. El Team Hill. Así que Silent Hill 2 ahí en los más grandes con los plot twists. Mira, ¿sabes lo que me pasa? Es que, yo no lo disfruté tanto solamente. Uh-huh. No lo disfruté tanto. ¿Por qué? Debido a haber tenido como unos 16 años. Ah, pero era un feto. Era un feto todavía. Pero a ver, ¿de qué? Un feto muy peludo y muy, muy grande. ¿Qué quieren decir? ¿Ah? No, nada, que no te podían devolver a la fábrica nomás. La fábrica de bebés. Creo que tenía que ver con que no estaba el personaje que yo quería estudiar. Yo me preguntaba en ese momento qué pasó con Cherry. Claro, entonces yo, en mi mente infantil de gamer aún, decía, puta, yo jugué la media historia en PlayStation y me la dejaron inconclusa. Y ahora con esta nueva entrega tan esperada, ¿quién es este weón? Dije yo. Igual lo jugué, igual me gustó. ¿Quién es este básicamente weón? Básicamente empezó a plantear Silent Hill el hecho de cambiar el protagonista en todos los juegos. Claro. Y ahí sus seguidores comenzaron a entender que Silent Hill no era el personaje luchando contra el mundo, sino que es la ciudad jugando con sus personajes. Bueno, de todas maneras tu historia se cierra en el 3. Un personaje que crean su propio, sí. Su propio sí, infierno. Tristemente. Claro. Y que tienen que hacer hacer un viaje dantesco para salir de ahí. La epifanía. Sí, es una especie de purgatorio. Bueno, ya que los encuentro tan calladitos con los videojuegos, Heavy Rain. Tremendo. De Quantic juego, Dreams. Heavy estos franceses Rain. Locos, amigos de la plataforma Sony. Dos juegos. Se lanzaron este LC? Título. ¿Por qué? No sé. ¿Con los finales? Sí. Un poco, básicamente Heavy Rain tiene esta sorpresa de utilizar varios personajes a la vez conforme vas desarrollando la historia de un asesino, el asesino del origami. Y, spoiler, jueguenlo por favor, jueguenlo. ¿El hermano de Killua? Era uno de los que estaba... ¡Ay, qué sensualidad! Era uno de los que estaba usando, que era el detective cachetancito, ¿cierto? Este que básicamente tú dices no mataría ni una mosca y toma un bebé tan dulcemente. Ese era el asesino cruel y despiadado en esta trama. Oh, pero su cuello es tan frágil. Sí. Así. Así mismo. Eso es una escena de Battlestar Galactica. ¿En serio? Sí. De hecho, me acordé de una frase de Siren Say agarrando un bebé. Como, oh, ¿y esto? Es un humano. ¡Qué frágil es su cuello! Y si lo. ¿Y un bebé? Sí, era un bebé. Oh. Ahí tenía otro problema. Y quiero terminar con un indie, con los videojuegos que no sé por qué no me sorprende. Braid. Indie. Braid, aquí creo que nadie lo ha jugado, creo que Fulbus, perdón, creo que Jalan lo empezó. Fulbus, ¿tú no lo has jugado? Braid no es ese weón que aparece en Netflix, hubo hace harto tiempo un documental sobre juegos indie, que se llamaba Indie Games. Sí. Y salía un weón llorando mucho. En ese culiado insoportable. Es el de Fez. Ah, era el de Fez. Sí. Ya, ok, retiro lo dicho. De hecho, el de Braid era de un logo que se parecía a mucho personaje principal de Braid y que vivía con la bolola. Y, no sé, que los personajes. No, estás confundiendo al de. Super Meat Boy. Es el que hizo el juego con la bolola. El Braid es el mismo que hizo ahora The Witness, que no se parece absolutamente en nada. Tiene una estética muy plataformera, literalmente una mezcla entre Mario y Prince of Persia, porque básicamente es una plataforma con... ¡Qué mezcla más rara! Es que es la sorpresa del juego. ¡Es mi Mario! Porque estéticamente todo el juego está como pintado en acuarela, tiene música como en violín, muy suave, veis como los Goombas, veis como ¿cómo se llama? Las tuberías. ¡Sí, la cacho! Ahora y me acabo. Tenéis este personaje que puede retroceder en el tiempo. Y tienes tu princesa que tienes que ir a rescatarla. Y el plot twist del juego es que... No estás rescatando a la princesa. ¿A quién estás rescatando? A ti mismo. No. La princesa está escapando de ti. ¡Tan, tan, esa es la sorpresa. ¡Eres un psicópata! Pero del cómo y por qué es más para la guerra. Sí, de hecho, es bacán. Yo cuando... Así como yo con mi... Yo con lo poco romántica que soy en realidad. Como con lo poco que me gustan las historias de amor. Cuando... No seguí mucho a Braid porque me molestaba mucho ese cuento culo que contaba en esa pantalla, sí, principal, donde eliges como la etapa y cuenta en cada etapa una historia donde el weón es como la víctima, pero si tú escuchas esa historia con un poco más de atención, te das cuenta al toque que además que la loca fue arrancó este weón, ¿cachai? Si el loco era súper dependiente, era... El juego se llama... el creador del juego es Jonathan Blow. Y este compadre... Actualmente tiene restricción para su novia. Restricción no. de orden de alejamiento. Es que lo que es para lo que haga, el juego es brutalmente denso si queréis dedicarle tu vida. Porque el loco se basó así como en libros que tratan como de puta, tiempo y espacio y weá. Pero básicamente se basó en el evento de cuando forjaron la primera bomba nuclear. Entonces básicamente todo el evento de como de aquí estoy con mi novia y luego vemos un flasheo en el cielo y la gente corre. Bueno, estaba narrando, él era como un científico que ayudó a crear la bomba nuclear y se arrepiente y ahora quiere cambiar los sucesos, claro. Y por eso el monstruo es él, ¿cachai? El monstruo es el hombre creo que es otro monstruo que es esta bomba nuclear, ¿cachai? Ese es mi Bowser, ¿cachai? Es como la mezcla entre el imperio del zorro y efecto mariposa. Sí, no, sí, es... ¿Cómo se llama? Braid, que se traduce como trenza. ¿Consolas? Partió en Microsoft, en Steam y está en PlayStation. ¿Pero es una sola versión la que tiene? ¿O tiene es más una o... sola. Recomendable. Así que dejándolo todo sorpresivo, veo que le encantó. Sí, me gustó mucho la referencia de tu juego, sí. Fíjate. Y... Siempre cuando el malo eres tú al final. Es súper interesante. Sí, y es bonito el juego, es muy bonito. Bueno, sí. Obviamente hay gente que le carga los puzzles y la weá y va a ser súper tedioso. Ah, pero son gente que no sabe nada de la vida. Nada de la vida. Pueden ir a jugar su chude. Vayan a jugar PES. Vayan a jugar su FIFA, su PES. Ya, tenga para seguir con esa. Yo no he dicho nada. Estoy haciendo el link, chicos, al capítulo anterior. Todos somos PES. Todos somos jugadores. No, guarda silencio, Fulgus. No sabes lo que dices. Vuela alto. Entonces, caricaturas. ¡Oh, caricaturas! Ya, yo. Sí, yo. Por favor, lo dejo porque he hablado caleta. Hablen, por favor. Quiero que ¡ay, su voz se va a gastar! ¿Yo? ¡Su voz se va a gastar! Soy muy fanática de mirar las caricaturas del cable. O sea, soy como de esa generación que partió viendo caricaturas como Garfield, La Vaca y el Pollito, Johnny Bravo, y de pronto estuvimos en ese periodo como de 10 años donde Cartoon Network y Nickelodeon y todos sacaron pura mierda. Pura mierda. Nombre y una. Después... Sí, ejemplos de mierda. Mierda, según... mierda. O sea, es que ni siquiera... Ben 10. Me carga Ben 10. No, espera. Pura Ben 10, la primera temporada... O sea, tiene varias temporadas, pero la primera saga es muy buena. Oscar, detente. Es muy buena. Hay cosas que puedes defender en el mundo. Ben 10, la primera saga es absoluta y completamente buena. ¿Qué más era de ese periodo? Sus autoclones, todas esas cosas que salen igual con otros dibujos son una... Pero Ben 10 era buena. ¿Qué series malas había en ese tiempo? Puta, es que se me olvidaron así como... Porque son malas, po. Por eso, pero no recuerdo el nombre. Tengo como periodo de tiempo. Sí. Periodo de tiempo, mira, Nickelodeon en esa fecha empezó a ser puro live action. 2002 a 2008. iCarly, el presidente. ¿Qué esa mierda, po? Qué asco. Estos gemelos, Drake y Josh, ¿cachai? Oh. Así que... Yo me acuerdo de Sabrina, la bruja de los... Ya, pero esa de la época dorada. ¡Clarisa! Ahora, hermana y hermana. Todos nuestros espectadores van a buscar la fecha y van a decir que rayos deben tener como 40 años. Como si no fuera cierto. Y la cosa es que de pronto hubo como un boom. Empezaron a salir series muy buenas. Quizá liderada en su momento por lo que fue Hora de Aventuras. En algún momento específico. Sí. Ya no lo sabemos, que Hora de Aventuras ya como que se le pasó la sopa y pilla hace rato ya. Como que se autotiraron goles un poco mucho, así como, y volvieron a un status quo. Como lo que conversamos adelante, sí. Volvieron a un status quo que resultó incómodo y fome en comparación. Los emperadores del status quo. Eran geniales, al principio. No, pues, pero mi serie favorita por excelencia es de Disney. Y no es My Little Pony ya. Ni Star vs. The Forces of Evil. Ni es Star, no, es Gravity Falls, hermano. ¿Qué serie más buena? Es Gravity Falls es una serie Full que trata de dos mellizos o gemelos. ¿Qué son mellizos? Son mellizos que son como citadinos y sus papás se quieren como ir a vacacionar, así que los agarran, les ponen bloqueador, los mandan en un bus a ver a su tío, abuelo, en algún lugar pequeño de Oregon. que se llama Gravity Falls, que es este pueblo culiado chico, lleno de gente extraña, donde pasan caleta de cosas raras y nadie parece darse cuenta, excepto los personajes principales. Entonces suceden caleta de aventuras, la historia en sí, toda la serie tiene como esta... Este verano que no se acaba. Este, claro, tiene como por un lado el verano que no se acaba, tiene por otro lado esta estética de monstruos, de historias que son un poco B, ¿cachai? Como rescatando todo lo que es como el horror de bajo presupuesto. Y para mí es de las finales de temporada más bacanes. La primera temporada que termina con este personaje que es en principio muy maligno y muy mañoso y como que todos lo odiamos, que es Gideon, ¿cachai? Gideon. Que trata de quedarse con la cabaña del misterio, que es este lugar donde suceden todas las cosas, que es el hogar de Tío Stan, que a todo esto es como un centro turístico donde es gracioso porque el Tío Stan de verdad como que es como muy estafador él, ¿no? Entonces es como bien mafioso, entonces como que es como un mundo en cangrejo, pero lo ley, es totalmente la ley del Tío Stan. Y ya, está en esta cabaña que se llama Mystery Shack, y a esta cabaña llegan muchos turistas. Entonces el güey les vende así como una moneda con ojo y les dice que es un monstruo con ojos, ¿cachai? Y es muy gracioso que el loco se dedique tanto tiempo como a inventar atracciones de mentira, claro, cuando está rodeadísimo de gnomos, de weas de cinco cabezas, de extraterrestres, fantasma, de un montón de cosas vampiro raras. Esa es la primera temporada, termina cuando Gideon trata de quedarse con la cabaña. Pero el plot twist. Y el plot twist es el de la... Yo diría que el de la segunda temporada. El final de la segunda temporada. Cuando se abre este portal y aparece este personaje del que no habíamos sabido nada casi hasta el momento. Son solo dos temporadas. ¿Es el final? Es del mid-season. ¿En serio? Sí. Entonces que el de Gideon era del mid-season. Disculpe, yo tengo una duda porque... ahora recuerdo bien la serie. El tío al cual te refieres es el que tiene como un gorrito rojo. Sí. Con un fez. Y estos dos niños son los personajes principales. Y dijiste que son... ¿Gemelos? Son gemelos. ¿No son mellizos? ¿Qué rayos he estado viendo sobre ellos últimamente? ¿Por qué? Porque pensé que por lo que había visto en el contenido depravado del internet, ellos no parecían hermanos. Sí, se los chipean caleta, pero hay gente enferma como Fulgus que chipea lo que no debería ser chipeado. De hecho, Fulgus me mandó todos esos links para que yo los vea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me vendes de esa forma? Como esa imagen que es como cuando duermes con el... sin apagar el swag y aparece como con la hermana, con la amiga, con la amiga de la amiga, con la niña que le gusta. Sí. Bueno, Gravity Falls también tiene de los finales de temporada y finales de... Bueno, Gravity Falls tiene la peculiaridad de que, a pesar de que tiene dos temporadas largas, terminó el año pasado. Terminó con broche de oro, hermano, terminó súper bien. Alex Hirsch, un maestro. Sí. Alex Hirsch, que inventó esta historia, que es el creador, el dibujante, el diseñador principal y todo eso, creó esta historia a partir de su propia experiencia viviendo, pasando sus veranos de vacaciones en pueblos pequeños, junto con su hermana. Sí, están representados ellos. Y es grandioso el final, realmente. Yo lo recomiendo 100% que alguien se siente a mirar Gravity Falls. Aparte que el humor es genial. Yo, de verdad, que hay capítulos enteros que te podéis cagar de risa. Es demasiado gracioso. Y caleta tiene caleta de detalles. Por ejemplo, a veces si tú revisas bien con cuidado alguno de los libros de... libros de ocultismo que usa Dipper, tienen cositas así como símbolos de los anillos, de algunos videojuegos, ¿cachai? Está lleno de referencias del mundo nerd. Su polarón cambia siempre, todos los capítulos. Mabel, sí, todos los capítulos, claro. Y esa serie es una oda a la gente de nuestra generación. Mm-hmm. Así que la recomiendo totalmente. ¿Qué otra caricatura? Y no quiero hablar más del plot twist porque tiene que verla. Yo puedo hablar sobre el papá de tu serie. Ya, perdón. Sí, po. Aquí, tú mismo lo mencionaste, si el tío tenía una cabaña como atracción en todo lo que ocurre en este pueblo que es raro y nadie parece notarlo. Courage. Yo te traigo la historia de la primera cabaña en ese pueblo. Yeah. En ningún lugar. En ningún lugar. Oh, no. Obviamente me refiero a Coraje, el perro cobarde. Tremenda serie. Pedazo de serie. Pero qué serie más pulentamente dibujada. Siempre me ha gustado decir pedazo, no sé por qué. Bueno, ¿qué convierte a Coraje, el perro cobarde, en un pedazo de serie? Porque voy a apuntar a un ajuste episodio de tuerca. Bueno, todos sabemos que en ningún lugar donde vive Muriel, Justo y Coraje. No, Muriel. La mamá o la abuelita que todos desearíamos, bien, que te cocina. si estuvieran vivas las mías. No, si están vivos. No, pasan cosas extrañas, entes que tú puedes encontrar en más de que alguna otra mitología, como personajes totalmente nuevos que son asesinos o psicópatas seriales que se integran dentro de la serie y que se vuelven a repetir que como son zorro, invisorios y son terriblemente terroríficos, sí. Como ese pato de ojos rojos. Oye, tu madre, qué susto, ese es del piloto, no convido. Qué miedo. Llegó como que se quería comer a Muriel y era terrible la wea. Cuando ponen como esas caras que la abren y tienen como los dientes gigantes. Sí, eso sí. Es como deformaciones de coraje cuando hace que cada vez fueron escalando. Genial. Más y más en lo grotesco. Al final como que Coraje, la última, como que se le da vuelta todo el cuerpo y quedan como las entrañas tiradas en el piso. Y luego cuando deja de gritar se le devuelve todo. Es muy gracioso y incómodo. Incómodo. Es como la incomodidad que te genera Remy Steam. Claro, de hecho viene de esa como estética morbo de Zoom, también. Lo que sea es Bob Esponja. Que básicamente cuando se acerca a esta escena hiper detallada de un... Sí, que está como hecha ojo, en otro formato, donde sale Bob Esponja con los cachetitos súper rojitos, se vean todos los hoyitos de su esponjosa cara. Claro. Pero bueno, apuntando al hecho en específico que transforma... Os vamos al Blood Twist. ¡Ah! Porque digo Blood. Blood Twist. Que es en un capítulo donde la batalla de Coraje se acaba. Finalmente llega un villano a su pueblo y finalmente... Bueno, es como una teoría en realidad, pero... Si tú lo miras, porque en todos los capítulos termina de alguna forma ganando Coraje. O todo vuelve en teoría a la normalidad. Pero hay un capítulo donde llega un hombre cocodrilo. Presentando unos espectáculos con marionetas que tienen todo el mundo. Y este villano les hace creer que ellos son estrellas, que son bacanes, que tienen todo lo necesario para la cámara o todo lo necesario para un show. No recuerdo específicamente el nombre de este personaje o si es que lo tenía directamente. Pero la cosa es que en su casa rodante que trae, o como su casa de espectáculo que cuenta con un escenario, empiezan a engancharse, pues justo y Muriel finalmente terminan queriendo ser parte de una obra y posteriormente la magia de este cocodrilo es transformar a la gente real en marionetas, en títeres, que él va coleccionando alrededor de todo el mundo. Y en pos de querer recuperarlos, como que Coraje ya los perdió, ya los ve convertidos en títeres y de alguna u otra forma este sujeto, este villano ya curtido, se las ingenia para que él también termine actuando y termine siendo un títere igual que todos ellos. Y al final del capítulo él se despide igual como un títere. Y una marioneta en realidad, que son estas que se manejan con hilo, que son las que tiene el cocodrilo. Y finalmente tú dices, pucha, ¿qué más va a interceder? Justo Muriel y Coraje están hechos títeres y el sujeto se va a ir. Entonces la casa oficialmente quedaría abandonada. Y ese sería como como el final, entonces te destruye toda la serie. O sea, no es que te destruya, sino que finalmente la computadora. ¿Qué personaje la computadora? Pero sí, la computadora podría haber intercedido de alguna forma, pero tendría que haber estado encendida. Sí. Si en realidad no había nadie. Nadie, sí, finalmente. No hay nadie. No hay nadie más que en ningún lugar. Entonces, ese otro. En algún momento se barajó hacer una película de animación de Coraje. Sí, así como en estos años. Todavía no está descartado, pero hay un piloto ahí dando vuelta. Yo creo que lo que funciona siempre del status quo y que se evidencia más notoriamente en Coraje es que el status quo, pese a ser rutinario, a ser fome, a hacerlo cotidiano, a hacerlo cómodo para los personajes, tiene que ser mejor que los plot twists. Cuando el plot twist supera al status quo, en el sentido de que los personajes se vuelven más bacanes, volver a status quo es muy difícil. Funciona con Coraje porque los plot twists, o en este caso cada episodio, la wea horrenda que pasaba en cada episodio, tú nunca esperabas y eso para ninguno de los personajes, ¿cachai? Entonces tú esperas todo el rato que Coraje salve a todos y devuelva el status quo a la historia. Que salve, que lo saque de ahí. Exactamente. En el caso, por ejemplo, de Hora de Aventuras, después de los capitulazos de que hablaban del Rey Helado, los primeros, porque después como igual como te metieron como a abusar caleta de esa historia, ¿cachai? Hablan de Rey Helado y Marceline, de esta historia, y después vuelven así como con sus chistes de peo, con sus weas así de costas babosas, ¿cachai? Con hacer dungeon, con hacer todas esas relleno. Cosas, que es muy relleno, y el status quo devuelven toda la historia del status quo, pero a ti te falta, porque ya como que te mostraron una weá que era fabulosa. Entonces sí, ahora volver a lo mismo, es como, esta weá debió haber avanzado, y se estanca. Y eso es lo que le pasó a Hora de Aventura, se estancó heavy. Heavy a partir de la temporada, ¿cuánto? ¿La quinta? ¿Sexta? Sexta, sí. Ah, ¿los Limones Agrios? Sí, sí, pues el, claro, ese personaje que es penca. Que se come a sí mismo. ¡Oh! ¡Oh! Agrio, me carga, no, esos personajes son tan incómodos. Pero hay mucha gente así. A mí me gustan. Sí, demasiada gente así. Pero es que finalmente el trastorno de los Limones Agrios es un trastorno... pucha, es compulsivo, es apartado, narcisista, ácido. Es una persona agria, destructivo, muy agrio. Yo quiero terminar con esto de los plot twists de las caricaturas con uno que enriqueció mi tarde en la infancia de los 90 y no, en 2000. Nació el 90. Asume tu edad. Ahora. Asume. En el ciclo de nuestra vida. El capítulo en español no tengo idea cómo se llama, pero se llama en inglés Sugar Frosted Freights. Era un especial de Halloween de Rocco, la vida moderna. ¡Qué serie más bizarra! No, eso es bizarrismo. Este episodio en particular, porque me dejó con la cagada y... Espera, perdón. Yo quiero hacer un alcance. Bizarro no significa lo que ustedes creen. Sí. Hay más de una interpretación de bizarro. Bizarro, no, en español, bizarre sola. Es una palabra... que no proviene del mismo origen que la palabra bizarro de nosotros. Bizarre. Francesa. En inglés significa grotesco, una weá difícil de mirar, ¿cachai? Es como estrambótico, como raro, en el sentido incómodo. Es como ese el sentido que le da mucha gente cuando lo usa en español. Claro. Exacto. Y bizarro se, como de una es vez. Un acto de valerosidad. Se refiere a un personaje bizarro, es un personaje heroico, valiente, qué sé yo. Entonces cuando hablas de una cosa bizarra, siempre. O dices bizarre, bizarre, o no sé cómo se dirá en inglés, ¿cachai? Bizarro. Pero para que los audio escuchas lo sepan. Bueno. Bizarro no significa grotesco, significa heroico. A no ser que finalmente la norma impone que es la una regla, es una deformación que se hizo prácticamente, venía como en el fandom, ¿cachai? Que eso era lo particular de bizarro, que... la deformación del significado se dio como refiriéndose en ese traspaso de inglés a español, que es más común en los foros y en toda esa cuestión. ¿Cachai? Como bizarro y bizarro. Por un tema de anglicismo, básicamente. Sí. Wow. ¿Puedo contar mi historia? Sí, pues. ¿Para qué dijiste avisa, bizarro? Avisa. Yo no dije bizarro. ¿No? Yo obviamente no confundiría esa palabra. Oh, no tienes pruebas. Totalmente. Así que Rocco tiene este episodio de Halloween y básicamente están todos los personajes asustados por, en particular, Philbert. Hay una casi como una ¿Philbert es la escena, vaca? No, la tortuga. La tortuga. Que, la vaca, la tortuga. Sí. Básicamente como un gran Tulu va a destruir el mundo. Entonces se mezcla con otra historia porque obviamente estos episodios son dobles, cada uno dura 15 minutos. Pero este especial de Halloween después se mezcla con otra historia, en la cual involucran así como un Holandés volador. Hay un fantasma en un parque, en un cementerio. ¿Sí? Y la historia de este caballero es que perdió una pierna. Entonces cojea. Y cojea y te persigue siendo un fantasma, ¿cachai? Y la verdad es que, cuando se mezclan estas historias, obviamente Philbert se salva de esta maldición, de este suceso que él básicamente vendría a generar el apocalipsis. Y cazan o dan con la verdad de este ente, este fantasma que básicamente vive su vida nomás en el cementerio. Y literalmente él tiene su pie que cobró vida, es un pie con cara, amigo, viviendo en el cementerio. Bueno, es como Wilson del Náufrago. Algo así. Pero, versión la patita. Pero eso es lo que no está imaginado. De verdad, en una pata con cara y caminas. Como dedos, pero papas. Pero la sorpresa. La sorpresa que me hizo cagarme miedo y como tirarme el pelo así a mis esponjosos 6 años es que el capítulo termina así. Rocco lo invita a todos a su casa. Ya traen cabritas, traen golosinas, traen bebidas. Van a ver películas de terror celebrando Halloween. Hicieron todas sus calabazas. Llega el fantasma este, transparente, sin pata. Llega con la pata, hablando así como buena compadre, ¿cachai? Llega Philbert, llega... están todos, ¿cachai? Se sientan en el sillón así y empiezan a ver una foto. Una foto que sacaron en el parque cuando descubrieron como toda la historia. Buena, vale, bueno, aquí salimos todos chistosos. Así como... y realmente pregunta así como... Philbert, de hecho, ¿qué es Philbert? Un momento. mira la foto. ¿Quién sacó esta foto? Y hacen un zoom a la foto y están todos. Y termina. ¡Weón! ¡Me hice caca, weón! ¿Quién sacó la foto? ¡Wow! ¿Weón, existía temporizador? Tengo un hipo terrible. No, po. Lani se asustó mucho, weón. No, pero no fue salido con temporizador. No, porque por eso hicieron la referencia de quién sacó la foto. Aparte, alguien le tuvo que haber puesto temporizador a la foto y no fue nadie. Pero en bola, no. Quizás la uña de la pata también tomó vida. Oye, yo pensé que fue la pata. Pero lo disfruté mucho y tenía que decirlo porque me acordé, bueno, era muy bueno. Y bueno, creo que he pasado por casi todos los géneros audiovisual. Prácticamente. Me hubiera gustado haber tocado uno que otro, pero finalmente yo creo que es suficiente. Hay que cotarse un poquito. Oye, sí, pero no, como okay. Menciones honoríficas. Uh-huh. Sí, todo el rato. De película. ¿Cómo no cuál? Sexto Sentido. Sexto Sentido. También El Juego, que no recuerdo. The Game, sí. Los sí. Otros. Los Otros. El capítulo en que Jalán terminó con hipo. Me dio miedito. ¿En serio? No, estoy hueando. Yo creo que mucho. Bueno, un juego, el de Walking Dead, de Telltale. También tiene básicamente cada episodio un plot twist. Hay un juego que es muy bueno que me parece más de Telltale, el de LOL, el Wolf Among Us. Sí. También tiene. ¡Oh! El final, ¿verdad? Todos los finales de Telltale son así bacanes. Como básicamente. Oye, pero si fuera por finales de juegos, uno de los más destacables es el del Darkseid. Cuéntalo. No. Bueno, no, es que hay que hablar sobre todo el juego, pero es un juego de que creo y recuerdo bien porque también estuvo para PC ochentero, yeah. Pero estuvo en Super Nintendo el Darkseid. Es como un sujeto que llega a una nueva casa y se da cuenta que encuentra una conexión a cómo es el mundo real. Supone que el mundo se ve en dos planos, yeah. Y nosotros vemos como un plano ilusorio de esto. Pero la verdad es que todo esto sí es mucho más grotesco, mucho más feo y toda una maquinaria lo va creando. De hecho, tengo entendido que esta ambientación que es una mezcla entre lo terrorífico, pero es como medio como el diseño de Alien, uh-huh. Es algo así. Mira, para no dejar el tema inconcreto, porque es un juego muy, muy interesante del cual hablar, vamos a hablar de Darkseid o Semilla Oscura en otro momento. No. Pero el final de ese juego es como Jesús. ¿Por qué? Como de Jesús. De caricaturas también tenía otro apunte, así como nombrándolo al paso, uh-huh. De un capítulo de South Park, donde Scott Tenorman básicamente se come a sus padres. El gordo culiado de Carmen hace... Comer a la mía. Comer a sus padres como en un fideo con al gordo. Era un pino. Era un pino. Hizo un ¿qué pino? De rancia sí. Se guarda un fideo por la sucia. Y él está como feliz, así como lamiendo sus lágrimas mientras sí. Se come. Ah, pero es que ese capítulo es un clásico. Pero es clásico, ¿verdad? Sí, es para la cagada. Es recordado. Uy, el capítulo del perro de Fry. También. De... Oh, Futurama está lleno. Futurama. Mordiera. Sí, mordiera. Mártir. Ah, no, pero es en películas. Marcus también. Y de Bob Esponja. Era en la era de. La muerte de Calamardo. De Stephen Hillenburg. Bueno, en ese capítulo, cuando aparece un buen disfrazado de gorila. ¡Oh! ¡Qué bacán esa mierda! Como que dicen así como: yo no soy. Sale como Patricio y dice: yo no soy ese gorila. ¿Y quién es? Algo parecido a lo de Rocco. Claro. Luego se saca el disfraz y es un gorila, weón, bueno, hay un gorila, un humano dentro y se va y termina. Y de hecho creo que se sube un caballo y se va en el horizonte. Pero eso es como no te cambia la trama ni nada. Pero es como una weá estúpida. Se va al garete todo, al final sospechoso. Se va al carajo. Ya, vamos a seguir así todo el rato. Lo último. Uh-huh. Quiero, no sé si se acuerdan de la cara del weón, el capitán o general de la película Mulan, cuando descubrí que Mulan era hombre, o sea, que era mujer. Sí. ¿Ese también? Ese es como una relación ya hoy o gay fallida. Puede ser. Pues ¿por todo qué? El rato. ¿Por qué la referencia? Porque sí, pues. Inevitable. Bien. Lo estaba viendo con otros ojos. Yo con creo que referencia. Con todo lo que mencionamos, quiero ir a jugar el juego. Brave. Quiero ir a jugar. Qué Brave. Ay, yo quiero ver Rocco. ¿Sabes que nunca vi Rocco en mi infancia? Y la verdad está que. Está llena de innuendos, de me arrepiento cada día más. Porque de verdad creo que debería verla entera. Yo lo único que recuerdo de Rocco es que Rocco no le gustaba usar el transporte público porque lo encontraba mega asqueroso. Es que es asqueroso. Está muy asqueroso. Pero ya se acotó la hora sí. para nosotros y fue un gusto. Podría sonar una campana como de los colegios japoneses. Bueno. Sí, sí, qué buena idea, Fulgus. Así queremos que prepares ese mecanismo. Voy con los créditos. Muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando en Geek Radio por sintonizarnos otra vez en estas semanas entre tanta música anime que hay alrededor. Y pronto van a escuchar más podcasts en la parrilla para poder disfrutar este gran interfaz para básicamente abarcar todo lo que sea de su gusto, pero nosotros hablamos lo que es el fan. Obviamente hablar de la aplicación para que la consigan y obviamente lo pueden escuchar o streamear en la misma página. Pero también deben saber que somos un producto de Arcadia, que hay muchos programas que pueden encontrar ahí en serie y nos pueden descargar en SoundCloud, ahí en la misma página de Facebook de Arcadia o en la misma página de Arcadia.cl van a hallar nuestros episodios y de qué trata cada uno para que no se los vayan perdiendo. Por supuesto, saludar al local gsjuegos.cl que ya está haciendo este evento de cubo Rubik. Ojalá haya ganado al más veloz en el oeste con esta interfaz súper como es un puzzle, básicamente un puzzle usar un cubo Rubik. Y para algoritmo, nada fácil, un algoritmo, exacto, es súper numérico. Así que ojo con los eventos que vayan sacando y con las ofertas y ofertas destacadas que han sacado como lanzamiento. Entre ellos el último es Resident Evil 7, totalmente recomendable. Otro plot twist ahí, ojo. Así que, ¿saludo a alguien? Sí. Chao. Yo quiero saludar a toda la comunidad que nos acompaña en Valdivia. Bien, ya ser los partícipes de estos capítulos también. Comenten, déjenos sus sugerencias. Si están en acuerdo o desacuerdo, si es un personaje que les gusta o no les gusta, si quieren escucharnos hablando en otro idioma, no lo sé, lo que ustedes quieran, pero a toda la gente que vive aquí en este trozo extraordinario de tierra y agua, cerca de la recta provincia, con todos los brujos y las naves espaciales que manejamos acá y todo lo que desaparece y no aparece, y estos puentes misteriosos que se abren hacia abajo y no se abren hacia arriba. Quiero dejar los invitados a ser obviamente parte de esto y a que nos escuchen, nos sigan y nos critiquen. Perfecto. Así que, chao, chao. Chao, chao. No, tiene que ser todo junto de la mano. A la cuenta de tres, todos decimos chao, chao. Uno, dos, tres. Chao, chao. Besitos. Kids with a pump gun kicks, you better run, loud run, my gun. All the other kids with a pump gun kicks, you better run.